junto al nuevo polígono industrial. Precio 6.900 euros más impuestos, sin gastos de inmobiliaria, directamente del propietario. Infórmese sin compromiso en SM Servicios Inmobiliarios, en los callejones número 18, teléfono 956-46-1016. Aires de Pasión, la información cofrade en Radio Ubrique. Aires de Pasión, espacio patrocinado por SM Servicios Inmobiliarios. SM Servicios Inmobiliarios, su inmobiliaria en Ubrique, en los callejones. Y tuve yo el privilegio de subir hasta su altar y tenerla entre mis brazos. Y sentir su cara en mi cara, y coger sus santas manos, y sentir contra mi cuerpo el amor que destilaba, y verla sin su corona y sin ropa de domingo. Era María Santísima, la madre del Nazareno, la que la tarde del viernes se cubre del olor y sale, queriendo en su regazo acoger a su hijo muerto. Y en ese paseo efímero, que entre priostes la llevan, un mundo de sensaciones se vienen a la cabeza, y estableces un diálogo con ella sin decir nada, hasta que llegas a un altar, abajo, a la altura del que quiera visitarla, para besarle las manos, para mirarle a la cara, para rezarle de frente, para hablarle muy bajo y para contarle las penas y para llorar con ella y respirar la dulzura de su candidez morena, que este viernes de Dolores es más andaluza que hebrea, custodiada por mujeres sus hermanas costaleras, que este día que baja del cielo no se separan de ella. Y Ubrique toma sus manos en el viernes de Dolores y se postra ante sus plantas. Y en ese sencillo gesto, como siempre y por derecho, entre luminarias y flores, le deja todo su amor cada viernes con un beso. Thank you. Ahí quedaron esos sones de la marcha de la Virgen de los Dolores, de la banda de corneta y tambores de la Cigarrera de Sevilla. Una marcha, como no podía hacer hoy, otra, sino la de la Virgen de los Dolores, a la que le hemos dedicado esta mañana también esta carta, esta poesía, para ella, en su día. El Viernes de Dolores, donde la Señora de los Dolores está expuesta en besamanos desde esta mañana. Buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí Aire de Pasión en Radio Ubrique. Yo soy Olegario García y le llevo toda la información cofrade que va generando esta Semana Santa, que empieza ya. Punto de salida, Viernes de Dolores, esta tarde, a las 8 de la tarde, Misa de la Señora de los Dolores, y luego, tras la misa, tendrá lugar el solemne traslado de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores hasta la Ermita de Jesús. Sobre las 9 de la noche tendrá su salida, y el itinerario será calle Botica, Plaza de la Trinidad, Toledo, Jesús Nazareno, hasta llegar al jardín por donde entrará por la parte de arriba. Una Virgen de los Dolores que se ha celebrado también este año su 75 aniversario de la llegada a Ubrique. Una imagen muy querida, con mucha devoción, y cada vez está adquiriendo más devoción entre los ubriqueños desde que llegara a Ubrique de la Iglesia del Salvador de Carmona en el año 1938. Una soberbia imagen preciosa, una Virgen preciosa. Salida de las manos, creemos que Juan de Astorga es sobre el que se cree que puede ser el posible autor de dicha imagen. Y allí podrán ustedes hoy, así que hoy podrán ustedes acercarse durante todo el día, que estará expuesta en besamanos, en un solemne besamanos, custodiada por mujeres costaleras que estarán allí durante todo el día para estar con ella, para acompañarla, y podrán allí también rezarle, mirarle a la cara, esos ojos tan preciosos, esas caras de pena, esa cara tan bonita, esas manos tan delicadas que tiene la Señora de los Dolores, finamente ataviada hoy con sus mejores galas para estar este día en que baja del cielo y se posa sobre el altar para que todo el mundo pueda estar a sus plantas y poder rezarle y poder contarle sus penas y llorar con ella y pedirle consejo y consolarse con ella un poco. Y bien, y aquí tenemos hoy a tres mujeres costaleras que han venido hoy aquí para contarnos su experiencia en esta lid de cargar sobre sus hombros a la Señora de los Dolores, cargar un paso. Con nosotros está Sonia Montero, buenos días. Hola, buenos días. María Jesús Redondo, buenos días. Y María Isabel Zapata, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuántos años lleva usted? Por ejemplo, tú, María. Sonia. Yo llevo 8 años. 8 años. ¿Y ustedes cuántos? Yo llevo 2. Y yo 1. 1, ¿no? Yo soy la más novata. La más novata. ¿Y qué? ¿Cargaste? ¿Pudiste cargar el año pasado? No, cargué en el 75 aniversario. En el 75, sí. Nada más. Entonces todavía te falta meterte debajo del paso en Semana Santa. La más veterana Sonia, que lleva 8 años. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo te... ¿Qué tal la experiencia esta de ser costalera? Hombre, yo que a mí me hace mucha luz, que me gusta mucho, y la verdad ese día pues me emociono porque me hace ilusión. Y yo qué sé. ¿Te gusta, no? Sí. ¿Te gusta el ambiente de sí, las costaleras, el ambiente que hay alrededor de la Señora de los Dolores? Sí. Y María, ¿cómo llegas tú a interesarte por cargar ese paso? Gracias a mi tía, que salía de penitente en el Nazareno, y a mí me gustaba mucho la Semana Santa, y cuando cumplí la mayoría de edad y ya pude cargarla, pues ya me interesé por salir en el paso. ¿Y cómo te ha ido? Muy bien. El año pasado nos tuvimos que volver, pero bien. ¿Ustedes participan en toda la actividad de la hermandad? Sí, en la que se puede, vamos. En la que se puede. ¿Y con las costaleras tenéis muchas actividades? Sí, de vez en cuando quedamos y esas cosas, sí. Hay cosillas. ¿Cuántos ensayos llevar? Pues empezamos en febrero. Uh-huh. Y vamos, ensayamos los miércoles y los domingos. Y hasta ayer. Muchos problemillas a la hora de la talla, de las medidas y... Hombre, a lo primero sí, pero vamos, ya todo va solucionado. Va la cosa mejor, ¿no? Sí. ¿Y el paso nuevo qué tal? Ese paso nuevo que han adquirido entre todas ustedes y le han donado a la hermandad. Bien, yo lo he visto bien. creo que pesa bastante más que el que teníamos, pero bien, se sobrelleva, vamos. Se lleva bien. La vi que ya ha metido la carga, había hecho el tranqueo y todo, sí, lo ha habido y por haber, ¿no? Sí. ¿Te pesa mucho a ti el 75 aniversario? Hombre, la verdad, pesa, pero como te gusta y claro, tienes tanta fe y tanta ilusión, pues lo aguanta. Lo aguanta. Hombre, el 75 aniversario lleva casi toda la carga real que va a llevar, porque le faltaba la cruz nada más, pero lleva dos faroles que no lo llevan hasta en la procesión, pero que más o menos es la carga. Por eso le pregunto a ella, que es la que ha cargado realmente, aunque ustedes también, pero ya ella, la primera experiencia que ha tenido ha sido real. ¿Habéis pasado por el recorrido completo? Sí. ¿Y qué? ¿Ese recorrido qué? Nada, no, bien. Deseando que llegue ya. Sí, a Ustaillo, pero... ¿A Ustaillo? Pero habéis pasado bien. Sí, hemos pasado bien. ¿Qué parte del recorrido es la que te gusta más? A mí la que más me gusta es la calle Magdalena y el San Antonio. ¿La calle Magdalena? ¿Qué tiene la calle Magdalena? No lo sé, pero el encuentro y subir la calle Magdalena... es muy bonito. A mí es lo que más me llena, el encuentro y la calle Magdalena. Ay, la verdad es que la calle Magdalena, la confluencia y cuando hace el encuentro es donde más gente se agolpa. Que este año vamos a ya la policía local y la delegación de servicios y obras nos va a hacer la gentileza de poner un acceso para poder entrar bien a esta parte tan delicada. Vamos a poner unas vallas, se va a poner aquello en condiciones para que no tengáis que entrar con tanta dificultad, que el año pasado la aglomeración de personas fue increíble, no, nunca había visto tanta gente allí, era imposible de pasar, los nazarenos tuvieron que apagar todos los cirios y pasar de uno en uno ya yéndose para arriba para la Magdalena, donde tuvimos que volvernos desgraciadamente porque empezó el agua a dar la lata, a ver si este año no nos da la lata, que... Aquí tengo un parte meteorológico, que hasta el domingo, que por lo menos hasta el domingo no hay agua. Es lo que tengo yo aquí. El domingo se va a lucir, la borriquita se va a lucir, el domingo va a lucirse porque según la Agencia Estatal de Meteorología no hay agua, es 0%, que yo creo que no hay ni que mirar al cielo ya, por lo menos hasta el domingo. Y el viernes, según las previsiones que se ven, tampoco, pero que vaya, que eso no es lo que más importa, ¿no? El agua no es lo que más importa, ¿verdad? No. Ya sabéis que la OE. ¿Qué ocurre cuando desgraciadamente hay que quedarse en casa? Llorar, los nervios, ver tanta gente metida en la iglesia, tantos niños con ilusión, claro, de salir. Ya no por nosotras, sí, también, muchos ensayos. Yo, por ejemplo, el año pasado tuve una experiencia y yo cuando llegué, pues lloré porque... No, era mucho ensayo y era mi primer año. Era el primer año, no, hombre, los nervios de todos los días, toda esa cuaresma, de tantos actos y tantas cosas como se han hecho, pues da un poco de coraje, pero no se puede luchar contra esto. ¿Habéis asistido a todos los actos de la cuaresma? Yo he ido a todo lo que he podido, porque como soy estudiante, estaba claro, un poquillo liado con los estudios. Esto es lo peor, los estudiantes que... están en un sitio y en otro, y es verdad, hay más estudiantes en el paso, ¿verdad? Sí. Hay mucha juventud. Sí. Hay mucha juventud, que también hay abuelas. Sí. Hay abuelas. Ahí tenemos a el ejemplo de Ana González, que va a ser abuela próximamente. Un saludo para Ana y un saludo para Virginia, que ya está a punto, que creo que este año nos va a acompañar también en la procesión con... Sí. Con su barriga y todo, nos va a acompañar la procesión. Me ha dicho un pajarito. Sí. Y ahí, creo que hay más abuelas, ¿no? Sí, hay más. Hay más, ¿verdad? Sí. Hay de todo. Esta cuadrilla tiene de todas las edades. Hay gente muy mayor, hay gente ya con 50 y tantos años. No vamos a decir quién son para que no... No, pero movidas. Hay personas mayores y tienen más fuerza de voluntad que alguna... Sí. También a la hora de cargar parece que la más veteranas son las que empujan más que algunas que vienen nuevas y no tienen la experiencia, claro está, que hay que darle un poquito que se pongan derecha en camino. ¿Habéis ido al pregón alguna? No. No preguntes al pregón de Semana Santa, pues no sabes lo que... Yo lo he escuchado en la radio. ¿Y qué te ha parecido ese pregón de Semana Santa? Yo nunca lo había escuchado, es el primer año que lo he escuchado, el prego, y la verdad que me ha parecido bien. Este Paco una persona muy muy comprometida en la iglesia por de San Roque, y es cofrade también, es la agrupación del resucitado, y lo hizo bastante bien este hombre que se llevó a la gente de calle, porque tuvimos una noche estupenda. Esta noche, a la hora de la salida, ¿qué? ¿Nervios para la salida? Nervios los tenemos ya. ¿Vais a estar allí en la parroquia un ratito? Sí. Hoy, ¿cómo habéis hecho los turnos? Pues las madres que tienen niños han ido por la mañana, que están los niños en el colegio, y las más jóvenes y gente que puede por la tarde. Yo, por ejemplo, y Isa, tenemos el turno de 3 a 6 de la tarde. Uh-huh. Y ya una vez que salgamos nosotras, pues entran otras, que no sé. Vienen otras hasta la hora de hasta la hora de la misa. Que tenéis que llevar a la señora para abajo, ¿no? Sí. ¿Qué se siente cuando está la Virgen de los Dolores encima del paso y la llevan ustedes? Yo no sé explicarlo, ¿eh? No sabe explicar. Yo creo que muchos nervios, te entra una cosquilla por el estómago, y a veces lloras y todo, porque llevamos muchos años que yo, aunque lleve desde el año pasado, lleva muchos años que no ha salido, y ya nada más que con el simple traslado que hacemos hoy nos conformamos con que entonces vamos con mucha ilusión. Hombre, tampoco hay que conformarse con esto. Hay que pensar que el viernes sí va a salir. El viernes va a salir, porque el viernes va a ser un día estupendo. Y vamos a poder pasar por la torre, ¿verdad? Sí. Esperemos que el tiempo acompañe. ¿Cómo ves la torre? Yo bien. Yo la verdad que... ¿Es un sitio que te gusta? Sí. ¿Te y gusta? Sobre todo cuando pasamos por el peñón, porque hacemos maniobra y es cuesta. Complicado. ¿Y la despedida del Santo Entierro? ¿Cómo la ves tú, Ezequiel? Pues yo la veo muy bien. Es una de las cosas que más me gusta, el despedirnos de él. Pero también te entra tus cosquillitas y tus cosas a la hora de ir, de despedirse. Complicadilla es la hora de la despedida del Santo Entierro, que entra hacia adentro, después te vuelve, y la maniobra con la Virgen de los Dolores no la habéis hecho este año, ¿no? No. No, esto será una sorpresa cuando estés allí, a ver cómo se puede hacer, si hay mucha gente, ¿no? Claro. También vamos a dar un saludo a los costaleros del Santo Entierro, que a ver si... El lunes puede venir alguno por aquí que nos cuente, que nos cuenten algo, estos costaleros que tantas horas echan allí en San Antonio, que aparte de ser costaleros están allí cuidando la ermita y la tienen como un dulce, la tienen preciosa. Se encargaron de que aquello estuviera en muy buenas condiciones, porque encontraron una ermita hace ya unos cuantos años un poco deteriorada, y ellos, con toda la buena voluntad y con más trabajo que otra cosa, han logrado que aquello sea un lujo para Ubrique, un lujo para tener allí la sagrada imagen del Santísimo Cristo yacente, y yo creo que se debe desde aquí todo nuestro reconocimiento para esa cuadrilla de hermanos costaleros del Santísimo Cristo yacente, y a tu capataz, a Manolo, que estará allí, que es el sacristán del Santo Entierro, que es del San Antón también. Vamos a descansar un poquito y vamos a poner ahora, vamos a poner una marcha, pero antes le voy a dedicar a los costaleros y costaleras, le voy a dedicar una cosa que tengo por aquí. Y ahora seguimos con la música. Yo quiero ser costalero, señora, de tu palio de azar y plata, de candelabros de cola, de bambalinas que danzan entre los 12 varales que rodean tu semblanza. Yo quiero ser costalero, señora, y sentir en mis espaldas la belleza de tu rostro sin poder verte la cara, porque tú estarás arriba y yo abajo en tu morada. Yo quiero ser costalero, señora, y ceñirme negra faja y calzarme zapatillas que te llevarán a rastras como a tu gente le gusta. Chicotá, silencio y basta. Yo quiero ser costalero, señora, cargador de tu mirada, portador de tu alegría con horquilla y almohada, sintiéndote en la molía pura y limpia concebida, concepción inmaculada. Paso van rozando el pavimento. abren lentamente, a cual ofrecen a su ardiente devoción. Vuelve a tu sitio cansado y sonriente, tres golpes se dejan caer, preparado a esta Costalero, dedicado para todos ellos, todos los que van a salir esta Semana Santa, las costaleras, costaleros del Santo Entierro, de la Virgen de la Estrella, de la Borriquita, el Cautivo, nuestro Padre Jesús Nazareno, que estarán este año ya todos preparados para hacer esa salida procesional, que se iniciarán, las salidas procesionales oficiales se iniciarán el Domingo de Ramos, con la salida de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal de Jerusalén. Para ello tenemos aquí, que nos va a hablar un poco, el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López. Buenos días, Aurelio. Buenos días, Olegario. ¿Qué hay? Mira, ¿cómo andan los preparativos ya de estos últimos retoques del paso? Bueno, pues anoche, una vez que finalizó el Vía Crucis Infantil, pues nos quedamos allí ya una serie de los encargados, más o menos de ultimar todo detalle. El paso se quedó prácticamente terminado. Uh-huh. Solamente para terminar de vestir la imagen y, en fin, los cuatro detalles de última hora, y se bajó también el crucificado para el, y se preparó sus santas para el Vía Crucis de mañana. El Vía Crucis que será mañana. Exactamente, el Vía Crucis de mañana. Así que está todo uh-huh. más o menos ultimado. Lo único que no está ultimado es el recorrido. ¿Eso te iba a preguntar? Sí, el recorrido hemos visto, casualmente estoy aquí en la iglesia, junto al ayuntamiento, porque vengo a hablar con nuestros señores. Todo lo que hablamos en la reunión, pues prácticamente no se ha hecho casi nada. Y vemos que por la calle Cervantes va a ser un gran problema de, uh-huh. de poder coger por ahí, por los dos cables que hay, que es imposible de uh-huh. modificarlo. Entonces, y la calle Moreno de Mora, pues está todo el mundo como está. Uh-huh. Y también, pues, no se atreven a dejar eso medio en condiciones para poder, sí. para que se caiga cualquier persona. Entonces tenemos dos alternativas, o Ingeniero Ruiz Martínez hasta la puerta de la botica, o bien por la calle San Francisco hasta la puerta de la botica. Ahí estamos barajando esas dos opciones, ya como de última hora, y esta tarde lo vamos a sopesarla, vamos a mirarla y vamos a ver qué es lo que más conveniente. Es alargar la procesión un poco, pero no tenemos más remedio, uh-huh. ya que la calle Hospital, sí. también hay una serie de cables ahí. También está un poco... Es un poco más corto, pero vamos a tener mucho problema, ¿no? Entonces, claro... Que no merece la pena, ¿verdad? No va a merecer la pena desvirtuar a lo que es la proyección por esa serie de cables. Entonces, vamos a sopesarlo bien esta tarde. Sí. Nos reuniremos, iremos, mediremos todas las cosas que hay, porque uh-huh. también la calle Santa de Cavia sabe todo el mundo que es estrechita. Vamos a ver, pero creo que es la opción más correcta, creo. Ahora imito, en principio, creo que va a ser la opción más correcta, porque además es casi un tramo más corto. Porque si nos metemos en Ruiz Martínez, sí. Prácticamente hasta llegar a la... Es prácticamente igual, pero es más cómodo San Francisco Javier. Sí, que, o sea, que a la altura de donde está la quiniela. Del estanco, exactamente. A la altura de la quiniela puedes ir a la derecha o a la altura de turismo, ir a la derecha. Esa es la opción que vamos a empezar esta tarde. Para salir. Como última, para poder. Saldría. En la calle San Sebastián. Saldría el juzgado, ¿no? Exactamente. Y de juzgado cogería el puente y. A la calle San Sebastián. No tenemos problemas de cable ni tenemos problemas de nada. El recorrido lo vamos a sopesar esta tarde y definitivamente por allí va a estar Estresito, va a estar como le gusta a los cofrades, ¿eh? Y no, para ello, como si hay varias opciones también, incluso Olegario, hay varias opciones, sí, claro. para pasar por allí por la calle Cervantes, pero los carteles hay unos cables muy bajos. No, sí, la cruceta que hay. Que, sí. que hay opción hasta de bajar al suelo y poner la rueda y darle y dice que... Pero eso queda feo, ¿no? Queda que feo. Pensarlo, que ellos lo llevan y lo hacen como sea, pero por donde sea. Sí, claro, pero que siempre que haya que quitar zanco, bajar, eso queda un poquito... Queda, exactamente. Entonces, es mejor. Ya con la entrada tenemos que nos sobra esto aquí, por donde sea, como sea, y ya nos lo apañamos como podamos. Es que... con los cables, el tiempo que vaya en bajarlo, levantarlo, ponerle zanco, quitar zanco, lo gana sin tener que pararse por la calle Francisco Javier. Exactamente. Es un buen recorrido también, en la calle San Francisco Javier. Es un poco más largo, porque claro, lo ideal y lo bonito sería subir la calle Moreno de Mora hacia la Britoa, que sería fabuloso, ideal, la verdad. Ya para los fotógrafos, para el cartel del año que viene, desde la Brita abajo, esta imagen subiendo para arriba, con los árboles al fondo y la sierra detrás, sería... También. Maravilloso, ¿me entiendes? Ya que nosotros a la bonita le toca el año que viene. Para los fotógrafos también, los árboles de los cañones se están poniendo para lo mismo. Para lo mismo. Sí, pero no digo desde lejos, cogerlo al fondo, ¿me entiendes? Sí, sí, pero es que los árboles de los cañones están poniendo verde, y te están poniendo como para lo mismo. Como haga sol, va a ser un cartel impresionante por allí, ¿eh? Por eso es, te digo, que hay muchísimas opciones, pero claro, como con las obras ya no podemos nosotros... Ya, claro, ahí no podemos nosotros hacer nada, ante las dificultades. La obra ahora mismo de Moreno Mora es como si empezara a llover, toca madera. Igual. Están en el camate. son cosas que es imprevisible y eso está ahí, eso claro. Hay que asumirlo y punto. Eso no hay... Pero lo demás está todo el mundo muy ilusionado, como ayer bien te dio mía. Sí. Todo el mundo contentísimo, todo el mundo loco perdido, porque de verdad la forma de cargar desconocida en Ubrique, claro. Y para ellos lo bien que lo... Que, por lo menos para la gente que están por ahí, lo bien que lo están haciendo, lo bien y lo contento que están, pues la verdad, tienen una ilusión fuera de lo normal, de verdad. Tienen mucha ilusión en la salida, ¿verdad? En la salida, sí. Para salir en la protección, en el cortejo, solamente y allí el domingo por la mañana, un poco antes de salir. Como todavía no está bien organizado lo que es el funcionamiento de esta procesión, pues a las 11 y media, a las 12 menos cuarto, que estén todos los niños allí, se empezará a formar el cortejo y empezarán a salir para que, hombre, debido a las dificultades que nos vamos a ir encontrando por el camino, lo que no queremos es retrasarnos en la salida, sino que a las 12 de la mañana en punto esté la imagen prácticamente en el patio. Para que así podamos adelantar donde podamos adelantar todo lo que, que buenamente podamos. La vestimenta es la que nos dijeron. La vestimenta es la túnica blanca con el capirote, bueno, el capirote no, con el pañuelo. Paño celeste. El pañuelo celeste. Y los niños que quieran ir, que no tengan, no pueden ir perfectamente, sino que se pongan su vestidito nuevo, como sea. Anoche las catequistas le dieron a los niños allí en el convento de que todos que quisieran acompañar a la borriquita que se pusiera una blusa blanca. ¿Entiendes? Pero vamos, también si es un chesecito blanco, una blusita blanca, pues también y pueden formar parte del cortejo. Y en fin, ya ve, poquito a poco iremos organizando esto para que un futuro no muy lejano sea una cosa exactamente organizada y condiciones como ustedes o las hermandades se puedan organizar. Para domingo no hay previsión de agua, ¿eh? Podemos estar tranquilos este año. vamos a ver. Todos los partes que salen por el 0%, en todo. Sí, ya. Por lo menos el domingo no nos vamos a mojar. Eso estamos, cada vez que llega uno, llega con el móvil. Mira, que tengo aquí el poti. Mira, sí, que yo me voy a volver loco, que dicen que no va a llover, que dicen. Pero yo hasta el domingo no me fío. Estamos todo el punto loco con esta salida de la borriquita, porque es una cosa nueva en Ubrique y es muy bonito que empecemos el domingo de Ramos con... con una procesión, y una procesión tan bien y en un paso tan bonito como va a salir, y yo creo que será, es una buena cosa que el paso ya con la imagen encima y claro, arreglar los fardones, el paso era impresionante, pues ahora el paso, ahora mejor todavía, las maniguetas puestas, sí, ya está, lo dejamos ya todo montado. Paso, la verdad, es una pero sí. Vamos a ver si Dios lo quiere y nos puede, sí, hombre, que sí, el tiempo. El Vía Cruz, entonces, ¿es el sábado? ¿Sobre qué el hora? El sábado, sobre la misa del convento, termina sobre 9:45, más o menos. Pues uh-huh. Sobre 9:45 saldrá del convento. Como bien explicó Mari Carmen ayer, y yo creo, ¿sí?, que tú también lo has explicado, uh-huh, no es un Vía Cruz parroquial. A partir de la salida, que es normal, que la dan a las personas de la hermandad, uh-huh, una vez que salga al patio, pues pueden ir turnándose en todos los días, en todas las estaciones, en todas las cosas, se pueden ir turnando las personas que deseen acompañar al crucificado hasta el Calvario. Hasta el Calvario, uh-huh. Y nada más, que intentar que salga lo mejor posible, como siempre, y además es una cosa que, como tú sabes bien, que uh-huh, le pedimos a Roberto que lo cambiara de fecha, pero no lo admitió por la borriquita, por todas las, claro, cosas que se van juntando. Yo digo que es una cosa ya tradición metida en el pueblo, y que eso es un cambiar eso de fecha iba a ser un problema. Entonces nos arriesgaremos ahí todo el mundo, porque el sábado va a ser un día de trabajo y de preparación, sí, para la hermandad grande. Pues claro. Pero en fin, pues como hay mucha ilusión, pues también de eso que ya lo tenemos preparado para mañana su salida. Pues nos pide por aquí que a ver si puede repetir el recorrido completo de la borriquita. De la borriquita. El recorrido completo de la borriquita es Herrera Oria, uh-huh, Avenida de la Esperanza, Solís Pascuá, hasta la altura, o bien de la calle San Francisco Javier, que es donde están las quinielas, o bien hasta la altura de la oficina de turismo, ¿sí?, que es donde viene la calle Ingeniero Ruiz Martínez. Salí hasta la calle San Sebastián, y una vez que salga la calle San Sebastián hacia arriba, Pilita de abajo, calle Agua, calle Real, San Francisco y el convento. ¿Y a qué hora más o menos tiene prevista la entrada? Hombre, ya nosotros habíamos calculado que 2:30, 3:45, el recorrido, por los tiempos que hemos echado, porque hemos calculado, sí, en los ensayos, el tiempo que se ha echado, de, por ejemplo, desde el convento a la plaza, que hemos venido muchas veces, desde el convento a Plaza Misión Rescate, que hemos bajado un par de veces, hemos calculado tiempo, y nosotros creíamos que sobre 2:30, 3:45, la imagen se recogía. Ahora, como tenemos ese hándicap, que es esa desviación, uh-huh, pues puede ser media hora más, ya eso es una cosa imprevisible, o legal, como tú lo debes, sí, saber. Cuando tú cambias el recorrido, sí, ya no sabes lo que... Ya no lo tiene, pero vamos, yo creo que por lo menos media hora más ya nos meteríamos en las 3:15, por lo menos, uh-huh, nos meteríamos. Si Dios lo quiere, no tenemos incidentes de ningún tipo. Pues muy bien, pues a ver si puede ser que nos veamos en la calle y disfrutando de este Domingo de Ramos que se espera sea espléndido, con nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal de Jerusalén. Muchísimas gracias, Aurelio, por habernos atendido esta mañana. Gracias a ti por la atención. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Pues bien, ahí quedó Aurelio López, que nos ha estado contando los prolegómenos de esta procesión de la borriquita, que tendrá lugar el Domingo de Ramos, y a ver si podemos disfrutar. Yo creo que sí, que podemos disfrutar este año. Ayer se me olvidó, antes de que se me olvide, decir el nombre de el costalero que nos mandó una poesía dedicada a la Virgen de la Estrella. Era Antonio Luis López el que nos mandó esta carta tan preciosa a la Señora de la Estrella. Un saludo para él, y que tenga muchísima suerte este Jueves Santo. Y aquí seguimos con las costaleras. Vamos a ver, ¿qué nos falta esta Semana Santa todavía para tener la Semana Santa más completa? ¿Ustedes qué creen? ¿No sabe usted de qué? No. ¿Está todo bien? ¿O faltaría algo más? Que el lunes y el martes hubiera más procesiones. Hubiera algo, ¿verdad? Sí, porque ahora sale el domingo, nos quedamos 2 días sin sanina y ya el miércoles empiezan a salir otra vez. Bueno, pero uno por lo menos un pasito más se debía de haber, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos ahí al otro lado del teléfono a la capataz de la Señora de los Dolores. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Cómo? Nada, aquí estamos, a ver cómo se nos presenta hoy el día. Aquí tengo unas cuantas de tus costaleras, ¿eh? Uh-huh. Tenemos aquí a Sonia, tenemos aquí a María Jesús y tenemos aquí a Isabel María Zapata. Ah, bueno. Ha venido esta mañana a acompañarnos, hablarnos un poquito de su experiencia en estos años de la Semana Santa y con siendo cargadora de la Señora de los Dolores. Oh, muy bien, buenas costaleras esas. Eso es, buenas costaleras. ¿Cómo van los nervios, Isabel? Bueno, un poquito alterado como siempre. Sí. Porque el día que no se ponga, que una no esté nerviosa en este día para nosotros tan grande, pues no será porque la fe ya no nos llega. Pero todos los años nos pasa igual, nos ponemos nerviosas, estamos tan nerviosas porque sabemos que ya nos queda muy poco. Queda poquito, ¿verdad? Sí, ya hoy es como un ensayo general. Ajá. Cuando esta noche la llevemos al jardín, uh-huh, en el traslado, y claro, y estamos nerviosas. ¿Te portan bien estas costaleras? Sí, todas. Son buenas, ¿verdad? Son buena gente todas. ¿Qué tal el ensayo a través de la calle Torre? ¿Cómo ha ido esto? Muy bien, hemos hecho dos ensayos, uh-huh, y no nos ha ido mal. Nosotros esos ensayos se hacen simplemente porque al subir la calle Nevada cuesta mucho trabajo aquel poquito del final y nos ha salido muy bien. O sea que no hay problemas con el paso nuevo ni nada, ¿no? No hay problemas, no. Está todo controlado. Lo que temía este año era que las medidas no son las mismas, es un poco más grande. Sí. Y una vez que ya se probó, pues ya me quedé tranquila y ya dije, bueno, ya lo que nos hacen. ¿Cómo está la Virgen de los Dolores esta mañana, Isabel? ¿Cómo? La Virgen de los Dolores, ¿cómo está? Esta mañana. Muy bonita. Está bonita, ¿verdad? Está muy bonita. A mí me parece que como es una talla tan bonita, con poquito que se le haga, siempre está muy muy bien. Siempre se ve bonita. ¿Lleva algún estreno este año? Este año le han regalado el manto. Un manto nuevo. Ha habido una persona que le ha confeccionado el manto, uh-huh, y la ha regalado. Ya ella hubiera querido que hubiera sido todo completo, pero bueno, pero sí, se va a estrenar el manto este año. Un manto negro. Un manto negro, es de profesional. ¿Cómo te gustaba? Porque hacer el paso más grande, sí, pues había que hacerle uno que le más grande, que uh-huh, le cubriera. Que cubriera todo lo que tiene que, todo lo que faltaba. ¿Cómo te gustó más la Virgen? ¿En el 75 aniversario cómo iba vestida o ahora? Hombre, ya te vuelvo a repetir que para mí está bonita con todo lo que se pone. Está preciosa con todo lo que le ponga, ¿verdad? A mí el día cuando procesionó en octubre, para mí estaba muy bonita y hoy pues está preciosa. Pues parece que Me parece que no se le puede pedir, uh-huh, más, es que está bonita con todo lo que se le ponga. ¿Lleva más costalera este año o sigue la misma cuadrilla? Vamos a ver, siguen muchas de la misma cuadrilla, pero por supuesto hay gente nueva. Somos unas 40 costaleras, uh-huh, y como siempre yo le doy las gracias a todas, porque claro está, es muy difícil para nosotros, que lo digo una vez y otra, para nosotros es muy difícil porque la mayoría somos madres, tenemos casa, tenemos hijos y tenemos que dejar muchas cosas detrás para ir a ensayar y para poder sacar a la señora por las calles de aquí de Ubrique. Entonces, ¿ya se renueva, entra juventud? Sí. Nueva, gente nueva, tenemos mucha juventud. Pues bueno, tú tenemos que las que llevamos ya desde que procesionamos la primera vez, uh-huh, pero todos los años se renueva porque, como bien digo y digo siempre, el paso nuestro es muy particular, porque la que hay veces que se quedan embarazadas, hay otras veces que a lo mejor no pueden por las circunstancias que sean de sus casas, y gente nueva ha entrado mucha. Esto también, que haya gente que se vaya renovando y que el mundo cofrade de Ubrique siga creciendo como lo está haciendo en estos últimos años, y que no se quede ahí, que siga avanzando, porque es una cultura andaluza la que tenemos aquí en la tierra de María Santísima. Por eso, por algo se llama así, la tierra de María Santísima. ¿Qué deseas tú para esta Semana Santa, Isabel? Hombre, yo mira, lo primero, que nos llueva. Lo segundo, que estemos todos contentos y que, por supuesto, que la gente vaya a vernos, ya que nos cuesta tanto trabajo, como a todo el mundo, como a todas las cuadrillas, porque son muchos días de ensayo, muchas, y entonces para nosotros lo más bonito es que vaya la gente a vernos. Pues muy bien, Isabel, pues muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, y que tengáis mucha suerte esta tarde y el viernes del Viernes Santo pueda salir la procesión como se merece, como todo el mundo esperamos, que pueda hacer su recorrido completo y ese paso tan maravillosamente llevado por esas costaleras, que parece un bando de palomas blancas, como digo yo, llevando con esa suavidad exquisita y dulzura a la Señora de los Dolores por esas calles de Ubrique, donde cada Viernes Santo la veremos pasar como ese duelo que va tras su hijo muerto y a despedirlo en la ermita de San Antonio, que es una imagen preciosa y maravillosa, la estampa bajo la cruz del Tajo, lo que nos regalan esta hermandad todos los Viernes Santos en la noche, en la recogida del Santísimo Cristo Yacente. Muchas gracias, Isabel. Vale, gracias a ti. Hasta luego. Pues ahí quedó este primer contacto con la capataz, que está un poquito nerviosa también, como están todas las costaleras, para esta noche en que saldrán a la calle ya la primera paso que va a salir a la calle, aunque sea traslado, el primero es el que va a romper el hielo en esta Semana Santa, el Viernes de Dolores, como todos los años, y esperemos que lo hagan ustedes lo mejor posible y que pasen ustedes una Semana Santa increíble y que tengan ustedes una buena estación de penitencia. Muchísimas gracias. Gracias igualmente. Y vamos a seguir con algunas cosas que tenemos aquí todavía. Se siguen expidiendo las papeletas de sitio en la Hermandad Nuestro Padre de Nazareno. Todo el que quiera salir puede pasarse por la secretaría, que está instalada en la antigua cooperativa Unificación, de 8 a 10 de la noche todos los días, hasta el Lunes Santo inclusive, para poder sacar la papeleta de sitio. Hay que llevar el recibo de haber pagado, y si no ha podido pagar porque el cobrador no haya pasado por su casa, allí mismo estará también abierto el ordenador para poder pagar la cuota de hermano para que puedan salir, porque el jueves estará una persona para un guarda jurado en la puerta, y el viernes también, que estará controlando el acceso a la ermita, para que solamente puedan entrar las personas que van a salir en estación de penitencia, pues la ermita tiene un aforo limitado y hay que organizar muchísimas cosas, porque pues por lo visto a día de hoy van repartidas ya unas cerca de 500 papeletas de sitio para los dos días, y todavía faltan unos cuantos días para cerrar la solicitud de papeleta de sitio. Así que comprenderán ustedes que la ermita tiene un aforo limitado y nos vamos a ver un poquillo achuchados para acoger a tantísima gente como van a querer salir en estación de penitencia. Por lo tanto, que nadie se moleste si no se le permite la entrada durante el tiempo que va a estar la organización de la hermandad dentro de la ermita, que no se disguste nadie, lo comprendemos, todo el mundo quisiera estar dentro, yo quisiera que todo el mundo también viera lo que se maneja dentro, los entresijos de la organización, pero pequeño, como ya digo, y ahí los diputados el diputado mayor de gobierno y los fiscales de tramo tienen que hacer un trabajo, que estarán desde las 8 de la tarde allí repartiendo cirios, repartiendo enseres, y hay que tener consideración con estas personas que están haciendo un trabajo muy importante, manejando a tantísima gente, y que va a salir a la calle. El Nazareno estará en la calle, el Nazareno, el Santo Entierro, la Virgen de los Dolores, la Señora de la Estrella estarán en la calle para que todo el mundo pueda tenerla cerca, para que todo el mundo pueda contemplarla como cada año, el jueves y el Viernes Santo, al igual que el miércoles estará también nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que estará también en la calle a las 10, que también se siguen repartiendo papeletas de sitio, que se pueden sacar hasta el mismo miércoles santo en la secretaría de la agrupación parroquial, y podrán salir con ellos y acompañar también a nuestro Padre Jesús cautivo por esas calles ese miércoles santo bajo la luna llena, que también es una estampa preciosa en ese casco antiguo, este paso de color caoba tan sobrio y también llevado por esos costaleros también que llevan también mucho tiempo ensayando. También un saludo para ellos, que lo hacen perfectamente también los miércoles. Y qué más, pues ya el tiempo se nos echa encima y vamos a despedirnos por hoy. El lunes santo estaré aquí todavía y el martes para seguir llevándole a ustedes todo lo que haya generado primer fin de semana y lo que genere el lunes y el martes. Hasta entonces lo dejo a ustedes con la marcha Estrella Sublime y queden ustedes con Dios.